cualquier día se va la alegría. Porque me siento solo en una isla desierta. Disfruto cada día allí, nadie me molesta. Recuerdo a ver las fotos de esos días de fiesta. Medito sobre el mundo, tío, y si vale la pena. Un guiño pa' mi gente que sabe lo que cuesta. Mi barca preparada por si falta algo en su cesta. Mi niña me pregunta por qué ese niño va sin ropa. La avaricia le corroe a la gente poderosa. Por eso yo al soñar me inspiro a mi mundo. Intento relajarme y traspasar los muros. Hoy vivo seguro de lo que hago, es por placer. Haz movimientos sencillos y aprende a crecer, no apretes el play, el día comienza. Vuelvo a mi selva de asfalto, aunque a veces me cuesta ser respetuoso con algún cabrón. Aprendimos a palos, pero hoy busco la paz, b-boy. Cualquier día se va la alegría, cualquiera diría, borracho siempre de envidia. Ya sale el sol y toca dejar de soñar. Lávate la cara, ya dale fuerte, chaval. Cualquier día se va la alegría, cualquiera diría, borracho siempre de envidia. Ya sale el sol y toca dejar de soñar. Me siento solo en una isla desierta, chaval. En mi sueño, soñé que nadie es dueño de nadie, que cada niño del mundo tendría pan y un padre pobre, aunque sea, pero rico de alma y no un fantasma. Violento perturbador de calma. No existía el cáncer, soldados en panzers, mi cara en un póster, la sociedad en el foster. Monsters multinacionales te comen de postre, buitres alimentándose del coste. Hoste que os den, ten, comete algo fetén. En mis sueños se aconseja caminar por el arcén, sin miedo a que te chafen por ser distinto a él. Aquí no se mata por el color de la piel. Hey, no es posible, pero soñar no es confortable. El niño imita porta, yo flipo con Bob Marley. No hay ley, el mundo lo domina el dinero, pero el pastor siempre mata al cordero. Te quiero. Cualquier día se va la alegría, cualquiera diría, borracho siempre de envidia. Ya sale el sol y toca dejar de soñar. Lávate la cara, ya dale fuerte, chaval. Cualquier día se va la alegría, cualquiera diría, borracho siempre de envidia. Ya sale el sol y toca dejar de soñar. Me siento solo en una isla desierta, chaval.